Nos volvemos a encontrar, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, que el Señor los acompañe en esta conversación que vamos a tener en este momento. Les habla Raúl Medina, me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Y como siempre, con un cariñoso abrazo les saludo, deseando que Dios bendiga grandemente, o le bendiga grandemente, junto a sus seres amados. Hay algo que a veces hay personas que parece que no entienden muy bien. El hecho de tener la vestidura de justicia, el manto de la justicia de Cristo, significa no solamente que ese manto cubre mis pecados, significa que yo me comporto en forma diferente. Tuve un amigo, pertenecía a la Armada, y él cuando entró a la Armada no solamente se vistió en forma diferente a lo que me vestía yo, él hablaba diferente y él actuaba en forma diferente. O sea, el estar allí, el tener ese uniforme, hizo un cambio en su vida. Entonces, eso se espera también. Cuando Jesús pone su manto de justicia sobre mí, no significa que eso cubre mis pecados y ahora yo voy a seguir siendo el mismo y voy a actuar como me place, con la diferencia que ahora ya mis pecados han sido perdonados. Yo creo que hay un cambio en nosotros, se produce un cambio en nosotros. Ya no vivimos nuestra vida, sino que empezamos a vivir la vida que el Señor Jesús vivió. Yo creo que esto es algo innato, llamémoslo así, porque tú ves la diferencia que tienes o que tienes entre tu vida de hoy con Cristo y la vida que era sin Cristo. Una vida sin Cristo es una vida de tinieblas, una vida de sufrimiento. Ciertas cosas que la verdad tú tenías anteriormente que te parecían buenas, hoy día no lo son buenas. Y entonces aparece espontáneamente lo que nosotros llamaríamos la obediencia. Porque en la Escritura tú la encuentras aquí, allí y acá. Pablo dice, y Señor, ¿qué quieres que haga? Te fijas, estoy haciendo esto que me parecía bueno y ahora ¿qué quieres que haga? Entonces cuando uno se coloca y permite que Dios le coloque ese manto de justicia, lo haga puro, le diga, mira, estás perdonado, no tienes ni una culpa, vive una vida ahora sin culpa, no voy a volver otra vez a hacer lo mismo. Y eso es lo que pasa muchas veces con uno. Entonces tiene que tener una vida de consagración todos los días, porque Cristo nos da la posibilidad de ser justos, buenos y santos, pero diariamente. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Tu primer trabajo, ¿no es cierto? O sea, entreguémosle las primeras horas al Señor para que tome nuestra vida en ese día y la haga una vida de servicio, de abnegación, de gloria a Dios. Que puedan decir sin que abramos la boca, mira, allí va realmente un cristiano, allí va una persona diferente. Me gusta como eres. ¿Por qué eres así? Bueno, porque soy siervo de Dios, porque soy ungido de Dios. Me gustaría ser como tú. Y como tú, no, sino como Cristo, y llevarlo a Cristo. Esa es la gran diferencia. Estoy pensando en Apocalipsis cuando se hace una descripción del trabajo de Cristo. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mira, esa descripción que hace de Jesús actuando en este momento en el cielo, me dice que Él nos ha librado, nos ha colocado como hijos, como lo dijimos al comienzo, como hijos especiales, una promesa ansiosamente esperada realmente de que Dios, cuando nos acercamos a Él, nos amó tanto que nos limpia, nos purifica y nos mantiene, ¿no es cierto?, sin pecado gracias a que Él pagó el precio por nosotros. Es una descripción maravillosa de este sumo sacerdote que nosotros tenemos en este momento en el cielo, trabajando y obrando por nosotros. ¿Sabes? Creo que el efecto que hace Jesús obrando mi vida hace que mis gustos cambien, mi forma de pensar cambia, mi forma de actuar cambia. Porque recordemos que, así como Pablo lo dice, el querer hacer algo, el querer hacer lo bueno no está en nosotros. Uh-huh. Nosotros desearíamos hacer lo bueno, pero realmente no lo hacemos. Pablo dice, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Bueno, consciente de que hay una ley que me lleva al pecado, cuando visto el manto de la justicia de Cristo, creo que eso produce un cambio en mi vida. Empiezo ya a cambiar. Hay quienes ofrecen a Dios lo que son sus gustos. Por ejemplo, Antes a mí me gustaba la música muy ruidosa, bastante ruidosa. Era mi gusto. Claro. Pero cuando conocí al Señor, mis gustos empezaron a cambiar. Pero, ¿sabes? Yo no podría ofrecerle una música así a Él, porque ese gusto está, como digo, está... Ha sido cambiado. No, y fíjate, el gusto que yo tenía de la música era un gusto que estaba totalmente influenciado por el pecado. Claro. Entonces yo tengo que ver lo que a Él le guste, no lo que a mí me guste. Porque el Señor me muestra lo que Él desea que yo haga. Él desea que yo sea obediente, Él desea que yo sea santo, Él desea que yo sea puro de pensamientos, de palabras y en mis acciones. Él desea que yo sea puro también en mis transacciones. En fin, en todo sentido, que yo muestre mi cristianismo. Y esto, lógicamente, que me va a hacer aparecer como tonto muchas veces, porque yo no me he aprovechado de ciertas oportunidades que otros lo habrían aprovechado. En fin, pero yo tengo que estar consciente de que sirvo a un Dios santo y que mi vida debe ser transformada. No importa lo que piensen los demás. A mí lo que me interesa es lo que piensa Dios de mí. Entonces, en ese sentido, ese manto, esa ropa que Jesús pone sobre mí, ese manto de la justicia, tiene que hacer un efecto. No puede ser de que yo vista el manto de la justicia de Cristo y siga siendo el mismo, y con las mismas tendencias, y no importa ahora, porque total, Jesús me perdonó, así que yo ahora puedo hacer cualquier cosa. Mira, haciendo un énfasis más fuerte todavía, por decirlo de alguna manera, en Apocalipsis, versículo 1:6, habla de que, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. O sea, mira la calidad que Dios está colocando a sus hijos. Dice, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, esa descripción es la descripción. Tengo una pregunta. Ajá. Cuando dice que somos reyes, si yo soy rey, ¿será que el Señor va a pasar por alto si yo me comporto como alguno de los reyes de la tierra, orgullosos, vanidosos, en fin, que piensan solamente en ellos y acumulan riqueza? ¿Será ese el comportamiento cuando dice que Dios me hizo rey? ¿Que yo me siento un rey así? Claro, es que la descripción que se está haciendo, uno tiene que tomar ahora lo que conversamos durante la semana. Los sacerdotes eran apartados para gloria de Dios, para alabanza, para portarse de acuerdo a los lineamientos de Dios. Correcto. Por lo tanto, cuando habla que nos hizo reyes y sacerdotes, no lo está colocando en un estatus de altura, de, digamos así, encumbrada, sino de servicio. Y dice ahora, represéntame con la estatura de un rey, que tiene sus características especiales, con las características de un sacerdote que tiene sus características especiales. O sea, tú eres una persona que Dios te ha colocado. No has logrado ni eres un rey, sino que Dios te ha dado ese título para darte el, como dijéramos nosotros, la calidad de hijos que eres de Él realmente. Ahora, creo que para tener una visión más clara de lo que esto significa, basta con que miremos al rey y sacerdote por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede negar lo que es rey de reyes y señor de señores. Pero cuando estuvo acá en la tierra, él dijo claramente, no he venido para ser servido, sino para servir. Y así lo hizo. Él estuvo, toda su vida fue una vida de servicio. Y creo que esa fue una de las cosas que también desilusionó a Judas, que Judas tenía una idea totalmente terrenal del servicio de nuestro Señor Jesús, de lo que iba a significar el reino de nuestro Señor Jesucristo, y esto le decepcionó. Un rey nunca se iba a inclinar a lavar los pies a sus súbditos como lo hizo el Señor Jesús en la última cena. Entonces, lógicamente que ese no era un comportamiento de un rey de acuerdo a la visión que nosotros tenemos de un rey terrenal. Pero el Señor nos muestra otra visión. Ese es el rey, ese es el tipo de rey que el Señor ha hecho de nosotros. Un rey semejante a Cristo como rey. Ahora, hay un detalle, Horacio, que quizás tengamos que hacer énfasis, porque lo leímos al comienzo. Decía que Dios nos hizo de un linaje especial, más vosotros sois linaje especial. Real sacerdocio, nación santa. En otras palabras, Dios dice, mire, ustedes son una clase elegida, un pueblo escogido. ¿Te acuerdas que hay una expresión en la Biblia que habla de la piedra del ángulo? Sí. La piedra perfecta. Que desecharon los edificadores. Es como decir la piedra escogida. Eso Dios nos ha llamado a nosotros. En una primera instancia, en forma literal, fue Israel el escogido para que honrara, mostrara cómo era Dios. Incluso cuando uno lee la descripción que se hace de las tomas que hicieron, el avance que hizo Israel con Josué cuando tomó el pueblo, ve cómo Dios los va dirigiendo, pero para representar. Y mira, dice que los pueblos que estaban aledaños, cercanos a ellos, temieron cómo Dios los había librado, los había guiado, e incluso, dice ellos, cuando supieron, haciendo una descripción en Josué del avance de Israel para tomarse la Canaán, dice que temieron porque Dios les había abierto el río, ¿no es cierto?, el Jordán, para que pasaran en seco. Estas cosas maravillosas que hace Dios al tomarnos como elegidos, hace que el pueblo sienta, los pueblos aledaños, como dije, sientan que allí hay un Dios que realmente está peleando por ellos. Y entonces uno tiene que decir, realmente Dios nos ha dado un privilegio extraordinario, no solamente de ser elegidos, sino que también ser real sacerdocio. Así como Dios apartó a la nación judía para que diera testimonio de sus principios del gobierno celestial, más tarde llamó a la iglesia cristiana para que fuera una nación santa que lo representara en la tierra. Y no nos olvidemos de que el texto dice adquirido. O sea, no tenemos nada nosotros que pedir como propio, sino que todo es por gracia, porque Cristo nos compró con su sangre esta iglesia y la cuida, la protege y la va a llevar para que entre por las puertas de la ciudad. Es cosa maravillosa hacer el análisis de lo que es el sacerdocio, especialmente de lo que es el sacerdocio de Cristo. Que el Señor los bendiga, los invitamos para que usted sintonice o escuche por radio Nuevo Tiempo o www.escuelasabática.cl el resumen que vamos a hacer. La radio la transmite a las 9 de la noche y una repetición el sábado a las 7:30. Bendiciones, nos encontramos en ese momento. Muy bien, pues, será entonces hasta el resumen. Y que Dios le bendiga.